Incluso de países donde... Sí, ni idiomas que no logramos decir. Jamás imaginamos cómo nos pudieron entender. Nos han mandado mails, mensajes para saludar el programa. Así que estamos totalmente agradecidos a todos los uruguayos y extranjeros de todas partes del mundo que escuchan Fin del Mundo. Ha sido un éxito arrollador el de la edición menos 3. Además la radio ha tenido la deferencia de repetirla varias veces. Yo no sé si es que la radio está con poca programación, hay poco ahí para llenar, pero bueno, la cosa es que el programa ha sido retransmitido varias veces, incluso hace un rato, hace a 1:00 p.m. más o menos. Y fue retransmitido en otras lenguas también. Y también hemos sido retransmitidos en Talago para toda la gente de Filipinas y no sé en qué otro idioma, no sé si. Pero con un traductor humano, ¿no? Humano, con un humano. Traductor electrónico, ¿no? Queremos además de paso pedir algunas disculpas a la audiencia de la última vez que tuvimos a nuestro invitado Jean-Paul de la Porquerie. Tuvimos algún problemita con el traductor. Hoy Jean-Paul vuelve a la radio y ya hemos solucionado esos problemas técnicos que teníamos, así que no vamos a tenerlo que padecer hoy. Bueno, esperemos que así sea. Vamos a saludar a la gente que saludamos siempre, pero que no está de más que lo hagamos: a Alejandra y a Tobías en Alemania. También a Selmar, que nos contó el otro día que va a estar arrancando con su Tranquilos Todos en el mes de julio. Así que lo estamos esperando. El blog de Tranquilos Todos ya está en este momento en internet, que es tranquilos-todos.blogspot.com. Como todos los blogs, ¿no? Están en internet. Claro, pero podría estar preparado en potencia y no realizado, ¿no? Y bueno, y también hay más gente que nos está escuchando. Incluso tenemos hasta una mini fonoplatea, si se quiere. Sí. Nosotros estamos el chico de la Escuela Horizonte. Estamos aprendiendo periodismo en una academia, queremos decirle a la audiencia. Y bueno, nuestro profesor nos envía distintas pruebas, tenemos que pasar distintas pruebas, ¿no? Por ejemplo, físicas, intelectuales. Cosas, claro, para no tentarnos, por ejemplo, pasar distintas situaciones límite y mantener la compostura. Curso el de no tentarse, que lo hemos repetido, es como la cuarta vez que lo repetimos ya. Sí. No lo hemos podido aprobar, pero estamos en eso. También queremos saludar. Ahí se cuenta. Queremos saludar también a nuestros amigos ya del nuestro blog No Tienen Bombas, un blog amigo, un blog de la casa, y a Diego Suárez del Corral, quien dirige el blog No Tienen Bombas. Les recomendamos particularmente una nota de investigación muy interesante que hay sobre la página web, el blog de el mentalista uruguayo Mario Olivero Troise. Realmente, y sobre todo les recomiendo la nota vinculada a la amputación de cuello que sufrió Mario Olivero Troise en sus primeros años, ¿no?, de vida. Bueno, y también queremos saludar a la gente de Agado, que sabemos que nos está buscando, que está intentando dar con nosotros, no sabemos bien para qué. Incluso yo el otro día iba en el ómnibus y veía como alguien como que me quería dejar algo en un bolsillo, ¿no? Ajá. Y descubrí, después voy a mirar lo que era, y era un chip. ¿Ah? Y me parece que nos quieren colocar un GPS a toda costa, de manera de podernos encontrar. Sí, sí, sí, bueno. Sabemos que la gente de Agado, nuestros amigos, nos están queriendo ubicar. Por las dudas, vamos a tratar de dar todos los datos falsos posibles para que no lo logren. Y de todas formas, saludo grande a Agado, ¿no? Esa labor patriótica que realiza. Y de todas formas, aunque los músicos nos quieran perseguir, nosotros los vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir pasando su música. En el idioma que sea. En el idioma que sea. Es correcto. Vamos a saludar también a Martín. A Martín Borba. Vamos a saludar a Santiago Berto, que todavía nos escribió. A Melissa. Y a Amparo y Nicolás. A Julio Mariño. Bueno, sí, también. Infaltable este tipo de referencias. A Santiago Jauregui y su barra. Su banda, mejor dicho, musical. O sus bandas musicales, porque no sabemos cuántas tiene. Que están próximos al disco de oro, se ha comentado. Sí, ya lo encargaron en una casa de la calle Uruguay. Bien, perfecto. Y bueno, no y sé mañana si se presentan ellos. Mañana se presentan. Atención. Sí, van a presentar y van a además a la justicia. A tocar. Sí, no, mañana es domingo, no, no va. Pero bueno, este, sí, van a estar en el teatro, creo. Ajá. Bien. Así que después daremos bien los datos. En nuestra cartelera, ¿no? Claro, por supuesto. Momento infaltable de nuestro programa. ¿Qué hacer el fin de semana? Escucha Mitosis Radio y lo vas a ver. Muy bien. Y cómo... Sí, sí. Como estuvimos comentando ya en el blog, tenemos oyentes de todas partes del mundo y todas esas nacionalidades que ahí estuvimos relevando es que realmente están ahí. Y bueno, en este momento justamente nos están escuchando desde Ucrania, según nuestro programita de detección de IP. Así que bueno, un saludo para la gente de Ucrania. A los ucranianos. No sabemos quiénes son en este caso. No los nombramos con el nombre porque no sabemos quiénes son. Muy bien, nos han llegado además mails. Toneladas. De la gente que... Toneladas de mails. No los hemos megas podido... Megas, digamos. Increíble, no los hemos podido imprimir porque la resma de papel que compra la radio se agotó. Entonces tuvimos que... Bueno, no pudimos imprimirlos. Pero bueno, nos han llegado de todas partes del mundo. Incluso de países que ni sabíamos que tenían conexión a internet. Bueno, acá tenemos por ejemplo a Andrés de Buceo. Voy a... empiezo a leer algunos. Dice que escucha Fin del Mundo desde hace 3 años y nos pregunta por qué cambiaron los conductores. Bueno, no sé si no es para nosotros esto. Sí, no sé. Está repetido. Bueno, ojo, capaz que en el mundo existía y nosotros no. O sea, nosotros nos dijeron que esto arrancaba ahora, ¿no? Sí. Ah, vos decís que no, que por ahí había otra gente antes. Claro, pero no nos escuchábamos nosotros. Bueno, Andrés dice que bueno, que hace 3 años que nos escucha, a pesar de que hace menos de 3 meses que estamos al aire, pero... Bueno, Ricardo del Centro dice que hay un blog, atención para esto, hay un blog con fotos del licenciado Melnik, donde anuncia que pronto va a tener su propio programa en otra radio cuando vuelva de su viaje por el mundo. Se está anunciando el licenciado Melnik, no puedo creer esto, de que cuando vuelva de este viaje que está haciendo va a tener su propio programa en otra radio y en competencia con la nuestra. Bueno, eso nos inquieta un poco. El otro día estuvimos hablando con él. No nos dijo nada. Y esa conversación incluso ha estado siendo transmitida en Mitosis Radio. Pero no había nada de esto. Nos deja el blog donde dijo esto, que es viajogratarola.blogspot.com. Bueno, los oyentes que ahora estén ahí frente a la computadora, que obviamente que si nos están escuchando seguramente están frente a la computadora, entonces que verifiquen. Que verifiquen esto. Queremos agradecerle a alguien que está del otro lado del vidrio. Que es casi todo el Uruguay, sí, digamos. Bueno, depende del vidrio. De qué vidrio miremos, ¿no? Pero es quien hoy ejerce como operador, pero durante muchos años ejerció como conductor en programas radiales y televisivos, que es nada más y nada menos que Freddy Cabot. Una alegría tenerlo. Realmente una alegría tener a Freddy. Y bueno, esperemos que podamos funcionar bien con los recursos que tenemos. Yo sé que Freddy está acostumbrado a radios de mayor porte, con capacidad técnica mayor, pero bueno, seguramente se sabrá adecuar. Bien. Bueno, seguimos con los mails, ¿no? Andrea de Polonia. Desde Polonia, atención. ¿Del Polonio? No, desde Polonia. Ah, desde Polonia. Desde Polonia, sí, sí, sí. Nos pregunta, si sabemos cómo se puede conseguir yerba mate en Varsovia. Está desesperada y dice, bueno. ¿Será uruguaya? Parece que sí, ¿no? Andrea desde Polonia. Uh-huh. Y si quiere conseguir yerba mate, debe ser, ¿no? Los polacos en general, ¿no? Es raro, Goyeneche capaz que tomaba. Goyeneche era polaco y tomaba yerba mate. Sí, sí, sí. Bueno, yo antes de continuar le quiero aclarar a la audiencia. Si ustedes sienten algún tipo de sonido, claro, como una ardilla. Como una ardillita, Iván. Como una ardilla que camina. Y eventualmente como un chancho puede ser también en algún momento. Quiero que sepan que eso sucede porque están aquí en el estudio un grupo de chicos de la Escuela Horizonte y algunos... unas señoras mayores del grupo de señoras del Hospital Vilar de Bo, que nosotros las hemos invitado aquí a la radio a que escuchen el programa, y están allí por ahí atrás y hacen sonidos guturales todo el tiempo. Entonces si escuchan ustedes algún tipo de ardilla o de un sonido que puede ser un chancho, sepan que ni vamos a tener gripe porcina porque escuchemos eso, ni... Ahí está, no sé si se escuchó, pero recién apareció un sonido a chancho. Bueno, esos son las personas que han venido con nosotros. Bueno, vamos a también comentar el mail de Miguel, que es del brazo oriental. Miguel, ¿no? Fernández. Sí, es Miguel Fernández, Miguel seguramente, Fernández. Es de brazo oriental. Aunque más bien él se pondría como Parque Posadas, ¿no? Sí, pero sí, bueno, no caían ahí. Saluda a Ruro Berlastro y dice que lo vio durmiendo en una volqueta. ¿Cómo? ¿Puede ser? No, no. ¿Rulo? No. ¿Una volqueta o contenedor? No, volqueta, pues. Volqueta. Que es peor, porque no tiene techo. Sí, sí. No sé, no, no creo, ¿no? Pero esperemos que no. Bueno, hoy debería venir acá al programa. Sí, le quedó. Sí. Si tuvo un mal fin, puede ser que no aparezca. Bueno, luego también Paula de Positos nos dice que en todas las radios se está comentando el lanzamiento de Fin del Mundo, aunque como bien debemos recordar, estamos en las ediciones menos con números negativos, ¿no? O sea, hasta las menos dos, pero bueno, parece que ya se está comentando. Y dice que incluso Abel Duarte dijo que si no los paramos a estos muchachos se nos corta el negocio. Sí, dijo. Está temblando el establishment. De la radio uruguaya. Bueno, y acá nos llega de Pablo de La Teja. Bueno, dice que. Nos dice este siguiente comentario. Dice: ¿escucharon el single de Bordaberry? Por favor, digan algo al respecto porque es terrible. Yo supongo que se está refiriendo a este single donde todo es colorado, donde hasta el agujero de mate es colorado. Y ya que estamos, sería bueno, estamos además incluso en año electoral y en campaña, sería bueno recordar el jingle de Bordaberry. Y por supuesto, como siempre, como es tradición ya en esta radio, va a venir un especialista a analizarlo, porque esta radio se caracteriza por eso, por traer especialistas. Y no le gusta la improvisación. Exactamente, por eso vamos a escuchar el jingle de Bordaberry. Gentileza de notirenbombas.blogspot.com, que nos lo pasó. Ahí está. Y después va a estar con nosotros, como siempre, un amigo de la casa, un convidado de piedra a estos programas, el licenciado Gian Pietro Marocco, analizando el jingle del Partido Colorado del grupo Vamos Uruguay, Bordaberry, candidato. Bueno, vamos a ver si Freddy, si está pronta. Adelante. El jingle, ¿sí? Ni de izquierda. Somos uruguayos, uruguayos, uruguayos. Colorado fueron nuestros grandes artistas, la pintura de Figari, los tangos de Gardel. Colorado es el hacer del país, porque los colorados construyeron lo bueno que ves. Ciudades y pueblos, rutas, calles y escuelas, hospitales, ramblas y puertos. Colorado es el deporte del país. Ese que levantó en 8 meses el centenario, el que inventó 100 plazas de deportes. Aquel país en el que vivían los campeones. Aquel país en el que vivían los campeones de 30, de 50. Colorado era Don Luis y la Suiza de América. Colorado del cambio en paz y de cantar la justa. Partido que siempre, partido que siempre estuvo. Porque sabe gobernar. Colorado es el golpe de Estado del 73. Levantala con orgullo. Porque nuestro partido. Gran partido. Colorada es la historia y el futuro también. Hoy, a todos los colorados, los de ayer y los de hoy, les pedimos que vuelvan a levantar la bandera. Tales, ramblas. Vuelvan a casa con el orgullo de ser parte del partido más grande de la historia. El que fiel a su tradición hoy se renueva con la fuerza y las ideas de una nueva generación. Una generación que quiere seguir siendo protagonista de nuestra historia. Y junto a la gente, hacer del Uruguay el mejor país para nuestras familias y nuestros hijos. Levantala con orgullo. los uruguayos siempre votamos por los lados, por los lados. Porque nuestro partido, nuestro partido, gran, gran partido. Colorada es la historia y el futuro también, futuro también. Colorado es el gran cañón. Levántala con orgullo. Colorado se absorbe, que saca el dolor de cabeza. Colorado son los caminos de bomberos. Agarra tu bandera y vota Colorado. Que el fin del mundo tiene que llegar de una buena vez. Bueno, terminó, terminó el aviso. Parecía que era eterno, sinceramente. Y bueno, está con nosotros, como no puede ser de otra manera, y como ya creo que estamos acostumbrados y en cierta medida resignados a que sea así, está con nosotros nuestro amigo Gian Pietro Marocco. Gian Pietro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Es de tarde ahora? Sí. ¿Está un poco distraído, Gian Pietro? Estoy un poco distraído, estaba hablando con Freddy. Freddy Cabot fue la... Ah, lo conocía, Freddy. Fue la primer, el primer periodista, él me dijo que era periodista en aquel tiempo, cuando llegué a Uruguay, que me entrevistó. Ajá. Entonces, una amistad de muchos años, hace como 15 años que no lo veíamos, pero muy amigos. Sí, ya veo. Gian Pietro, acabamos de... Gian Pietro, primera pregunta obligada. ¿Cuándo llegaste a Uruguay? Bueno, al Uruguay llegué a las 23 horas de ayer. Ah, bueno, recién llegadito. Sí, sí, sí. Como siempre, siempre estás en el filo de la, pero de los compromisos. Nunca llegué tarde. No, no, por suerte no. Bien. Por suerte no. No, no. Una pregunta era que hacía porque... No, puede ser un problema que llegó el día anterior, no sé, es un problema. No, no, Gian Pietro, pero... No, no, no, bien. Era una pregunta, hermano, no, no, sí. ¿Se ofendió? Pensé que era un problema. Bien. No, no, tranquilo. Gian Pietro, acabamos de escuchar un aviso de la campaña, el principal aviso de campaña de Bordaberry. Yo tengo encuestas aquí que hemos terminado. No, pero pena, no empecemos. Hay una incluso que terminó el día jueves, es muy interesante porque es fresca. No, Gian Pietro, no arranquemos con las encuestas, porque usted ya arranca con las encuestas de entrada. Mira, es así. Si se presentara... Pero le dije que no. Jorge Valle, ¿no? Sí. A las elecciones de esta, internas, ¿no? ¿Lo votaría? Pregunta. ¿A mí me está preguntando? No, es, le hicimos a nuestros encuestados, que son 25. ¿Cómo 25? 25 costados. Pero no, es muy poco. Hemos eliminado los... teníamos, a todo Uruguay han eliminado. Hemos eliminado, teníamos más... ¿Verdad? ¿Cuánto tenían? Tenemos 28. No. Hemos eliminado. Es muy poco. Lo de Rincón de la Bolsa y La Paz. Pero es muy poco, Gian Pietro, 25 personas. Las respuestas fueron en esta proporción. A ver. Tenemos la respuesta sí, 16%. Respuesta no, 80%. No entendí 4%. ¿4%? ¿4%? Esa es la respuesta de la encuesta. Bueno, no sé qué tiene que ver con el tema de hoy, pero bueno, le agradecemos a la empresa Sondeo, que es la empresa que dirige Gian Pietro, que... Y a los muchachos de la encuestadores, que obviamente no soy yo que hace la pregunta, ¿no? ¿Cuántos encuestadores tiene la firma? Son una empresa grande, ¿no? Sí, claro, pero tenemos en este momento son 50 muchachos. Claro. 50 muchachos, pero entrevistaron a 28 personas. No, 25. Son... Se pregunta... Se hacen las mismas preguntas dos veces para ver si está. Pero San Pietro tiene más encuestadores que encuestados. No, pero creo que puede ser que algunos de los encuestados sean de esos 50. ¿Cómo encuesta los propios? Ah, pero es un poco serio todo esto. Usted me estaba diciendo que había una pregunta para. Bueno, sí, sí, el tema de hoy, Jean Pietro, es, acabamos de escuchar, supongo que lo escuchó también usted. Sí. Acabamos de escuchar el principal single de campaña de Bordaberry, de Vamos Uruguay. Incluso quiero decirle que yo viajé a Italia, llegué a Buenos Aires a través de Italia y sí, te vio Italia, que ¿no? Sí, todavía vio que los aviones tienen audífonos, se enchufa ahí y tiene distintos canales, ¿no? Van poniendo distintos canales y uno de los canales estaba transmitiendo la jingle del Partido Colorado. Ah, o sea que lo tiene claro. Sí, ¿no? Muy bien, muy presente. Le quería, justamente el tema de hoy era analizar este jingle de campaña, analizar esta estrategia de campaña que está llevando adelante Bordaberry a través de este jingle que ha hecho público. A mí me da mucha rabia porque he estudiado mucho la historia del Uruguay y me he convencido que realmente un desastre los historiadores de este país, ¿no? ¿Pero por qué, Jean Pietro? Prácticamente estoy convencido en el momento que he leído literatura, novelas, en vez de historia. ¿Qué libros ha leído de historia del Uruguay, Jean Pietro? Y hemos leído la historia de la sensibilidad de Barahán y Nahum. Hemos leído también la Cien Recetas de Gordon Bleu. Ah, pero eso no es de historia del Uruguay. Oh, fa parte de la historia del Uruguay. En el senso que Manzanares era una firma comercial. ¿Pero qué tiene que ver Manzanares? ¿No? Todo tiene que ver con la historia. Manzanares era colorado. ¿Sí? ¿Lo está firmando? Sí, bueno. Bueno, ¿qué le parece entonces la estrategia de campaña que apuesta Bordaberry? Creo que es una encuesta, ya es como una encuesta. Ya tiene la encuesta. Es una campaña. Está metida dentro de la encuesta, sí. Y ya ve encuestas por cualquier lado. Es una campaña que está muy bien pensada. Ajá. Apela al público que lo puede votar a ellos. ¿Quién es ese público? Completamente ignorante. Es un poco duro eso, Jean Pietro. Y en ese sentido creo que es muy efectivo porque acompaña una sensación de mucha tristeza que estaba invadiendo le persone che pensavano a votare per non sapevano para quién, che era sentir que un voto era un voto tirado, digamos, ¿no? En el este sentido, a los colorados, un voto cualquiera, no sabían si votar a los colorados valía la pena, ¿no? En este sentido, ahora esta gente siente bueno, muy, muy contenta. Sienten los uruguayos de hace medio siglo. Yo no podría afirmar eso, incluso tenemos una encuesta. Encuestas para todos. Que la pregunta era, ¿usted cree desde hace medio siglo? Perdón, ¿cuántas personas entrevistaron, Jean Pietro? No, son los mismos. ¿Otra vez 28 personas? ¿Usted cree, desde hace medio siglo, usted cree que un voto tirado? La respuesta eran no, en un 100% para los menores de 25 años. No, pero los menores de 25 años no vivieron. Entre 25 y 40 nos da no también un 100%, y después de 60 años para arriba sí, 100%. ¿Pero cuántos hay de 60 para arriba? Son una tercera parte. ¿Pero de 8? ¿8 personas? ¿Y usted en base a eso ya? Yo parto de esta base. ¿Usted cree que las personas, estas 8 personas, sí, se reunieron antes, se pusieron de acuerdo para ver qué iban a responder? Ya está, me imagino cualquier cosa. Creí que se reunieron antes y dijeron, vamos a responder todo lo mismo. Y no, pero... Bueno, entonces es completamente personas. Fiable, señor. Pero le parece que eso ya demuestra un universo que puede permitir hacer generalizaciones. Mire, ya lo dijo Jacques Lacan, todo no se puede decir. ¿Eso dijo Lacan? Sí. Ese fue el último seminario y después se murió. ¿Sí? Pregúnteme. Ah, no, estábamos comentando. El tema de hoy, ¿no? El jingle de Baudelaire, y quiero decir, felicitar a los músicos, sobre todo que lo. Es bueno, crítico musical ahora también. Yo le quiero preguntar por el contenido político del jingle. No sé si está buena la música. Mire, dijimos que el contenido político era una cagada. ¿Qué pasa, ahora tiene? Vamos a hablar de otra cosa, porque usted es un especialista, ¿cómo decir una cagada? Bueno, el contenido político es el siguiente: que la gente va a votar contenta, una cosa que antes no votaba contenta. En ese sentido, digamos que más que el contenido político, tiene un contenido emotivo para personas indecisas. Ahora, Gian Pietro, no sé si cuando lo escuchaste ahora, notaste que hacía una reivindicación de un poco la historia colorada, ¿no? Y reivindicaba incluso como colorado el golpe del 73. ¿Qué te parece, un acto de sinceridad política? ¿Te parece un lapsus del aviso? Yo creo que las cosas se hicieron de esa forma, ¿no? Usted pone www, ¿no? Sí. Wikipedia.com, ahí pone Uruguay siglo XX, hechos de la historia del Uruguay, y ahí sale una enumeración de hechos de la historia del Uruguay. Hicieron la lista, imprimieron, pusieron el colorado, y basta. Y entró todo. ¿Qué cosas, Gian Pietro, que no dice el aviso que son coloradas, son coloradas? Bueno, es colorado también Benito Nardone, incluso el Partido Nacional es colorado. Es colorado. Sí. Luis Alberto Herrera es colorado. Claro. Si me da un mate, no, es colorado también. El mate es colorado. El mate no, porque no es un hecho de la historia del Uruguay. ¿Cómo que no? No, es un elemento cultural. Pero otras cosas también, por ejemplo. ¿Qué más cosas son coloradas y que el aviso no le dio el tiempo de decirlo? Por ejemplo, las Naciones Unidas son coloradas. Ajá. También. Los hemorroides son colorados. La doctrina Marshall es colorada. Ajá. Y bueno, otras cosas. Tom y Jerry, Tom es colorado, Jerry es indeciso. Ah, bueno, pensé que iba a decir otra cosa. Juan Perón no es colorado, pero Evita sí. Ah, Evita sí. Le tiro otra. Sí. Lo mandó la audiencia, estoy leyendo cosas de la audiencia. Superman, no, la capa de Superman es colorada. Bien. ¿El sordo González? El sordo González es colorado, sí. Es colorado. Es lo claro. ¿Los baños públicos? Los baños públicos, en caso de estar limpios, son colorados. Bien. ¿El Club Atlético Peñarol? El Club Atlético Peñarol es colorado, evidentemente, visto que, por ejemplo, Sanguinetti, que es colorado, hincha de Peñarol. Por lo tanto, toda la Copa Libertadores, Copa Intercontinental, son colorados. Le sigo preguntando, ¿la bandera uruguaya? La bandera uruguaya no es colorada. No. ¿Artigas? Artigas sí es colorado. ¿Es colorado? Tú tienes un libro sobre Artigas, ya entiendo. Yo escribí un libro sobre Artigas, que están todas las librerías todavía. Sí. Todos los ejemplares están. No anduvo muy bien. No. Bueno, y terminamos con esto. ¿El Waterclaw? El Waterclaw es colorado. Es un invento colorado, ¿no? Es un invento colorado. Y otro invento colorado, hablando del baño, es el bidet con el chorrito de abajo, ese que sale, ¿no? Uh-huh. Usted va a Europa, por ejemplo, no encuentra eso. Cae de arriba el chorro. Son de los costados que va el agua, ¿no? Es como una vas, como una pileta, como una cosa, ¿no? Uh-huh. Un recipiente así. ese chorrito que sale de abajo, sí, que acá es la única forma que existe, ¿no? Es colorado. ¿Los semáforos? Los semáforos son colorados en forma, digamos, conceptual, global, ¿no? De la... sí. Bueno, muy bien, San Pietro. Ahí, le quiero hacer una consulta que nos ha mandado la audiencia. Sí. Y que sabemos que usted está plenamente capacitado para responderla. Nos han consultado sobre el candidato del Frente Amplio, Marcos Carámbula, que no sé si usted ha notado un detalle característico, identificatorio, que Carámbula usa unos lentes que son como de otra época, son como antiguos, son lentes de la década de 60, 50. La gente nos pregunta si no le iría mejor, electoralmente hablando, si no le iría mejor en el apoyo ciudadano, si no se pusieron unos lentes más modernos o una estética más moderna. ¿Qué opinas, San Pietro? Pensando en términos estadísticos o conceptuales, y, sí, pueden ser ambas. Es una pregunta que lo agarré como no preparado, ¿sí? No. Porque podría ser, ¿no? No es por decir cómo tiene que ser el programa, pero ustedes ponen ahora un tema musical, ¿no? Sí. Se escucha el tema musical, después cuando termina el tema musical yo retomo. No, pero ¿qué? Estoy respondiendo a la pregunta de la... ¿Pero qué está pidiendo tiempo? De la audiencia. Una forma un poco de... Usted... Estoy seguro que no se da cuenta que hablo español como si fuera mi lengua materna, ¿no? Pero sí, no me doy cuenta. Yo estoy haciendo una lucha con una lengua extranjera, que es español, y la va perdiendo. Quiero lograr expresar la lucha perdida totalmente. Esa respuesta, sí, puede ser o sea, bueno, Freddy es mi amigo. Freddy es mi amigo, por lo tanto. Freddy. No, Freddy, no, perdón, acá el que dirige el programa soy yo. Pero Freddy es amigo mío, lo conozco de. A ver, usted le pagamos acá y le pagamos muy bien para venir a hacer estos análisis y hacer estas encuestas, que la verdad, con todo respeto, San Pietro, encuesta de 28 personas, abulló mi edificio. Yo creo que la empresa. Ah, usted hace. No, pero la empresa. Dígame los resultados. No, pero la empresa Sondeo me parece que está muy devaluada con encuestas de 28 personas. Usted nos cobra 150 dólares en un minuto, ya. Nosotros hacemos lo que los otros también hacen, pero no dicen. Es una acusación de que todas las... Es una acusación porque no es un pecado. Por lo tanto... ¿Qué tiene que ver? Pero yo, de todos modos, pido a Freddy... No, pero no se dirija al Al operador, porque me dirijo yo al operador, el programa es mío, San Pietro. No, porque ustedes pueden poner esa música y después yo hablo. Usted habla cuando yo le diga que hable, San Pietro. Pero yo, porque en realidad yo lo que estoy pensando es que usted piensa que después yo no voy a responder o que no voy a tener nada para responder. No, en cambio yo le digo, no, pero yo le digo que aquí en realidad esto vale la pena, lo que yo voy a responder después de la música esa que van a poner. No, pues no vamos a poner nada porque usted no diga. Porque la mi autoridad es que yo... Por algo me han llamado aquí, por la tesis de la... Sí, de la famosa tesis del estudio de los 374 países. Pero usted, aunque usted también la leyó. No, nunca la leí, ¿no? Y me va a decir a mí... Escenario salvaje, es imposible leer eso. Pero a mí me parece que yo... Anzi, le digo, después no me importa lo que pase acá, después del tema musical yo me voy a quedar acá. Bueno, bueno, usted vamos tiene a un celular para llamar al 911 para sacarme. No, me voy a quedar acá. Y la audiencia. $50 el minuto por estar acá, por la empresa Sondeo. La audiencia me va. Me la estoy dando gratis. Pero me traes una audiencia. Estoy dando gratis. Cuatro minuti che sono quelli della musica. Che poi parlo io. L'unico sono è la encuesta esa de 28 persone. Abbiamo contratato una empresa che hiciera un estudio de mercado un poco más grande. No, senta, no. Così io pensi che no. Così no, ma io dopo, cioè lo spazio è mio, Después yo le pido un 5 minutos, el operador me dice 5 minutos. Acá la gente, cuando yo me pagaron, digamos que yo dije que podía disponer de los tiempos. Bueno, yo te agradezco. Evidentemente la radio es nuestra, no es de usted, no, le pagamos $150 el minuto por este aporte suyo, aporte es mucho decir, así que le agradecemos. Es un bruto stronzo. Es un bruto stronzo. Dale, buenísimo. ¿Sí? Para todos, sí. Igualmente para vos. Nos vamos a... no sé, a qué nos vamos, pero nos vamos. Adiós. Amigos de Fin del Mundo, está nuevamente con nosotros después de haber estado el programa anterior, que tuvimos una experiencia no tan grata por algunos problemitas técnicos. Está nuevamente con nosotros nuestro amigo Jean-Paul de la Porquerie. Jean-Paul, bienvenido Jean-Paul nuevamente. Gracias. ¿Había olvidado mi nombre? No. No, pero quería que usted lo dijera para la audiencia. Jean-Paul, la audición anterior, el programa anterior, no viniste a presentar tu invento, este traductor automático y tuvimos algunos problemitas técnicos, algunos desajustes, y hoy venís ya con habiendo solucionado esos problemas, hacer una presentación más oficial y para toda la audiencia de este invento que has hecho. Además, es una canción que tiene que ver con mi condición de francés también, ¿no? Y en el sentido de que yo soy uruguayo, como me dijo el otro día, me presentaron, pero también tengo mi corazón en Francia, y es una canción del grupo que se llama Trio, ¿sí? Acá puede haber un colapso de micrófono en cualquier momento, aviso a la gente, para los técnicos. Un grupo que se llama Trio, y que la canción se llama El Dulce de Leche. Bien, digamos, es una canción cantada toda en francés, ¿no? Digámosle a la audiencia que lo que vamos a hacer es pasar una canción en francés, y tu traductor nos va a traducir la letra al castellano. ¿Es correcto? Es así. Bien. Y lo que vamos a hacer, la canción la vamos a escuchar después bien toda. Ahora solamente yo voy a leer los versos, porque todavía no está ajustado esto digamos, el objetivo final es que al final el traductor va a, paralelamente va a cantar la canción en español. Perfecto. Pero lo que hacemos solamente es leer la letra y la traducción. Traductor. Te quiero dar una sorpresa, Jean-Paul. Un agradecimiento a tu presencia. Es una sorpresa que sé que te va a poner muy contento. Están escuchando el programa, especialmente solicitado por nosotros, los directivos de IBM. Y si el experimento que estamos presentando, este invento, que seguramente va a ser así, es exitoso, queremos que sepas que está la posibilidad de que IBM contrate este servicio y compre la licencia. Pero no se fundió IBM con la crisis todavía no. Pero quiero que sepas, Te estoy dando mucho, que hay realmente una posibilidad de que tu invento llegue a una de las mega compañías mundiales en materia de tecnología, así que estamos todos con mucha expectativa. Sí, incluso están arreglando unos cables ahí para que ande todo bien. Bien, Jean-Paul, vamos seguramente ahora con más suerte que la vez anterior con la letra, y vamos a ver cómo opera este traductor automático que Jean-Paul de la Poquerie ha presentado aquí en Uruguay, en Fin del Mundo. Cada verso va a ser traducido. Cada verso traducido. Adelante. Il n'avait pas idée, il n'avait pas conscience. Él no tenía idea, no tenía conciencia. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Luego, continúa la canción, diciendo: ¿A qué punto le manqué la tierra de su enfance? ¿A qué punto extrañaba las tierras de su infancia? Muy bien. Bueno, estamos. Muy bien. Pero no hay para sorprenderse, creo, en este caso, ¿no? Que funciona bien. Continuamos. La cordillera des Andes, les cocottes en papier. No se entiende nada. ¿Qué pasó, Pedro? No puedo creer. No se entiende nada. De nuevo. Vamos de vuelta con la estrofa esta. Leo los dos versos juntos y quizá entienda más. La cordillera de sang, les cocottes en papier, le fumée de la viande, la confiture de lait. Algo de la carne. ¿Cómo algo de la carne? Sí, sí, dice algo de la carne, pero dice más cosas también. Vamos más lento de repente, ¿no? La cordillère des Andes, les cocottes en papier, le fumé. Dijiste algo de la carne. Sí, dije algo de la carne, pero todavía no dije de la carne. le fumet de la viande, la confiture de lait. La viande. Digamos que l'ABC de l'espagnol, de français, de l'étudier français, qui nous no, ainsi nous digamos es un error que no puede ser nunca. ¿Quieres responder algo? No sé si Jean-Paul... Vamos a leer más lento, de repente es eso... Creo que las máquinas siempre fallan un poquito. Sí. Yo le voy a pedir, por favor, que también baje un poco la velocidad del traductor, porque puede ayudar también, ¿no? Bien, bien, perfecto. Habla claro, franchute. ¿Qué pasó? Por favor, ahí donde tiene 138, allá arriba, ¿sí? Bien. Ponga ahí 110, por ejemplo, que puede ser más fácil para el traductor. Ah, capaz que ese es el problema, ¿eh? Vamos de vuelta, por favor. Repetimos la parte esta, o yo diría no, de continuar. Pasamos a otra, así, sí. Porque yo creo que ya lo solucionamos el problema, sí, técnico. Il n'avait pas idée. On dira en conscience à quel point lui coûtait d'être bloqué en France. No duda que no se entiende. No sé si te habló a ti o... Sí. No se entiende mucho qué pedido. Parece que estuviera haciendo un pedido. No sos claro. Siendo un pedido, pero ese pedido, bueno, yo digamos que quiero decir, saludar a mis familiares que están aquí en Montevideo. Si no sabes hablar, no robes la plata. Bueno, no sé, no, evidentemente se nos está yendo de las manos el tema. Por eso quiero saludar a mis parientes en Montevideo, que están aquí recibiéndome con mucha amabilidad, y solamente decirles que el programa, si puede ser quizá en otra... Tus parientes están en Francia. También están en Francia, pero están en Montevideo también. Y de todos modos... ¡Mentiroso! Jean-Paul, no sé qué decirte. ¿Qué hacemos, Jean-Paul? Por Dios, no nos puede fallar hoy esto. Vamos de vuelta, vamos a intentarlo, porque hay mucho en juego en todo esto. Justamente porque hay mucho en juego, yo diría que quizá en otra oportunidad podemos... Te vas a fundir. Bueno, no sé si ya estoy diferenciado. Por eso, otra oportunidad de pronto aquí podemos probar nuestro elemento, quizá con una canción más fácil, más de otro autor. Esta es una letra un poco oscura, es un poco cifrada, digamos. La plata de los uruguayos no se roba. Por eso, yo diría que escucháramos, le pediría al operador... Andate y no vuelvas. Como agresiva la máquina, por favor. Sí, por eso, al operador yo le pido que por favor, tiene el disco ahí, que por favor... Ladrón de naínas. Que por favor... ponga la canción de Trio, de Luces de Leche, escuchamos. ¿Quieres huir, ladrón? Ya, esa altura, tampoco se entiende el traductor lo que está diciendo, discúlpeme, yo creo que aquí nadie está entendiendo nada, ¿no? Porque él cree que él está diciendo cosas que me están ofendiendo a mí, y... A vos no se te entiende nada. Y vos te tomaste un Valium, que estás hablando con, no sé, a una velocidad de... Parece un tipo dormido, no se sabe. No, Esto es... Ladrón. No, ladrón. Ladrón. Basta. Ladrón. No, por favor, ladrón. Silencienlo a ladrón. Esto. No puede ser. Ladrón. Ladrón. No, quedó rayado. Por favor, voy a pedir que yo... Sí, no, yo no voy a irme de buenos términos aquí. Sí, sí. Pero veo que también hay una cuestión con los operadores y toda la... Te vas a ir, sí. No, te vas a ir, sí. Por eso, vamos a terminar. Y yo voy a pedirle, por favor, que pongan un... la música. Termina la voz. Si quieren poner termina la voz. Que querían, ponen la que yo quería, pónganla, si no, pongan otra cosa. Yo voy a dejar los auriculares. Sí, vamos a cerrar el bloque, mejor este... Porque ya no lo resisto más. Sí, así que, bueno, gracias. Quizá no... No, nada, habla más. Quizá en otro momento, digamos... Despidámonos de la audiencia, Jean-Paul. No, nada, habla más. Muchas gracias por... Saludemos. Gracias por la oportunidad, pero... Despedite, ladrón. Pero ya está. Gracias. Gracias, chao. Gracias porque... Despedite, ladrón. Sí, por favor, ponme la música y se termina. Il n'avait pas idée, il n'avait pas conscience, à quel point lui manquait les terres de son enfance, la cordillère des Andes, les cocottes en papier, le fumet de la viande, la confiture de lait. Il n'avait pas idée, on dira inconscience, à quel point lui coûtait d'être bloqué en France. Rejoindre le pays, l'odeur de l'orchidée, le temps n'a pas enfoui, El Dulce de Leche. Il faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte, réfugié dans un tiroir. On passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, j'en doute. Il n'avait pas idée, il n'avait pas conscience, comme peuvent marquer les blessures de l'enfance. Une larme à Paris, une rose pour Pinochet, le temps n'a pas enfoui le palais d'Aliénée. Comme il avait souri en parlant de la France, il raconta sa vie, ses années de silence, les tonnelles en fleurs, le sang sur le pavé, le départ pour l'ailleurs, El Dulce de Leche. Faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte, réfugié dans un tiroir, on passe le temps. L'Odyssée, il va y rester. Être français sans doute.